pregunta que siempre nos hacemos. ¿Qué pasa con el agua que requieren las nuevas industrias? ¿De dónde extraerla? ¿Existe la disponibilidad? ¿Hay buena disposición? Bueno, indudablemente que es una pregunta interesante y que la vamos a formular a un experto. Es el ingeniero Guillermo León Sumacho, ingeniero sanitario con maestría en tratamiento de aguas. Ha trabajado en la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, con 10 años de servicio en el Estado. También ha sido viceministro de Saneamiento. Actualmente es consultor nacional e internacional y acaba de realizar el proyecto del moderno sistema que va a permitir atender las necesidades de abastecimiento de agua y de recolección de aguas residuales, residuales de las industrias de la zona, aquí cerquita al sur, de Chilca. Ingeniero León, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, Chilca tiende a convertirse en un emporio industrial, aquí cerquita a Lima, al sur. ¿Considera usted que el centro industrial La Chutana, ubicado en la zona, ha tomado una decisión correcta sobre el uso de las aguas que utilicen las industrias que allí funcionan? Sí, efectivamente, este centro industrial que está ubicado en el kilómetro 60 de la Panamericana Sur, es un esfuerzo privado para dar condiciones a que la industria nacional se pueda trasladar al distrito de Chilca, pero en condiciones de uso responsable del agua, en condiciones de protección ambiental adecuada. Y creo que es un emprendimiento privado que trata de demostrar que el desarrollo industrial es posible con una adecuada gestión de recurso hídrico y con una política de protección ambiental adecuada. No creo que esta ecuación es posible de demostrar. Y es un emprendimiento que ha significado una inversión de 35 millones de dólares. 4 millones de dólares destinados únicamente al tema de recolección de tratamiento y tratamiento de aguas residuales, con una tecnología moderna que va a permitir que el agua residual tratada sea reciclada como agua de proceso para la propia industria y para generar el entorno verde que se necesita como un área verde de contención ambiental. ¿Y cómo sería el procedimiento? ¿Cuál es el proceso para que nuestros oyentes más o menos entren en la idea? Sí, el Centro Industrial La Chutana es un emprendimiento en el cual van a instalarse 148 industrias de distinta naturaleza, industria liviana, industria pesada. De los 148 lotes, 60 ya han sido vendidos. Por lo tanto, en los próximos meses se instalará ya la industria. Se estima una inversión de 1.000 millones de dólares de parte de las industrias. Y obviamente, para que estas industrias se puedan asentar, el centro industrial ha tenido que desarrollar un proyecto de habilitación para dotarlos de agua, dotarlos de energía, dotarlos de un sistema de recolección de aguas residuales y, obviamente, tratar las aguas residuales en forma centralizada. ¿Y estas aguas, en qué medida se podrían utilizar? ¿El consumo humano, riego o utilización en la misma industria? Bueno, la tecnología combina procesos físicos, químicos y biológicos. Y finalmente, una tecnología muy moderna que es de ultrafiltración, que permite que el agua sea apta para uso de proceso industrial. Para el uso industrial. O sea, para uso industrial, no es para consumo humano, porque esto tiene una fuente de abastecimiento distinta, pero además para regar las áreas verdes del centro industrial, ¿no? El centro industrial tiene un área de 526 hectáreas, los lotes industriales son 220 hectáreas y, como ves, un poco más de la mitad es un área posible de hacer la zona verde, ¿no? De hecho, hay un área mínima verde en todo este proyecto inmobiliario. Diríamos, ¿es fácil replicar este modelo? ¿Podríamos llevarlo a otras áreas, a otros lugares de nuestro país? Yo creo que La Chutana es un referente para el país. El desarrollo industrial se está concentrando obviamente en la costa peruana por sus facilidades de accesibilidad, las posibilidades de poder tener acceso a los puertos para poder sacar nuestros productos manufacturados, pero en la vertiente del Pacífico, donde estamos asentados casi el 70% de la población, apenas existe el 2% del recurso hídrico del país. Por lo tanto, donde hay más gente y donde hay mayores emprendimientos industriales, hay menos agua. Esto supone el desarrollar estrategias para poder dar facilidades no solamente al crecimiento poblacional, sino además al crecimiento agrícola e industrial, con infraestructura, ¿no es cierto?, que trasvase aguas del otro lado de la cordillera, que es como tradicionalmente lo estamos haciendo, en extremo desalar agua de mar. Como, ese es otro tema interesante, como ¿no? También lo están haciendo ya algunas industrias para no entrar en conflicto con las necesidades poblacionales y de uso agrícola. Y esta es una demostración de que adicionalmente tenemos que ver en el reuso de las aguas residuales otra fuente de abastecimiento para la gestión integral de este recurso hídrico que en la vertiente del Pacífico es escaso. Claro, es interesante, ingeniero León, ya usted menciona la desalinización del agua de mar. ¿Qué es lo que ha propuesto justamente este proyecto minero que está generando una situación de controversias allá en Arequipa, ¿no? De utilizar el agua de mar y utilizarla en los procesos mineros. Esto podría darse también en una situación parecida. Ahora, al utilizarse esta idea, este proyecto piloto, ¿piloto lo podríamos llamar? Bueno, yo creo que ya es una realidad, es una, ¿no?, porque realidad, ¿no?, el tamaño de este emprendimiento, fíjate, 526 hectáreas, eso es el tamaño del distrito de Pueblo Libre. Es grande. Entonces, es grande, sí, por sí, supuesto. Uh-huh. Es grande, definitivamente. ¿Cómo llevarlo? ¿Dónde podríamos aplicarlo? ¿Dónde se podría darse una idea de desarrollo, un polo de desarrollo industrial? Mire, hay proyectos de parques industriales ya en Lima, tenemos un emprendimiento en Huachipa, el propio distrito de Chilca, hay varios proyectos, y el Ministerio de la Producción tiene pensado desarrollar también un nuevo centro industrial en la zona de Piedras Gordas, ¿no es cierto? Cerca al sur, al norte. Al norte. En Pachacútec también hay una idea de poder desarrollar centros industriales que permitan además dar oportunidades de empleo, ¿no es cierto?, a la población. Es interesante que le íbamos a hacer la pregunta. En el Centro Industrial de La Chutana hemos estimado que habrán 4.000 empleos permanentes, más otro tanto de empleos indirectos, ¿no es cierto? O sea, va a haber y una ya se están dando movilización, por supuesto, de la economía en el distrito de Chilca. Enhorabuena por el desarrollo de ese municipio. Y creo que en la medida de que el Ministerio de la Producción sea exitoso en promover estas iniciativas de trasladar la industria a zonas en donde sea factible su crecimiento, pero asegurando también una dotación adecuada de los servicios. Yo creo que el Estado tiene que cumplir un rol promotor, brindando facilidades, ¿no es cierto?, de abastecimiento de agua, de recolección de aguas residuales y de suministro de energía eléctrica. En este caso, el sector privado lo ha resuelto en forma corporativa, digamos, ¿no? Hay algo que casi uno siempre cuando ve estos trabajos, estos proyectos, ya no son proyectos, es una realidad, uno pide referentes, ¿no? ¿En qué países se ha desarrollado con éxito estos trabajos? Bueno, la creación de centros industriales como La Chutana, pues hay ya ejemplos en otros países. Obviamente el tener ya industria metida dentro de la ciudad, ese es un problema. Uh-huh. Por los problemas de contaminación, por los problemas de transporte, de facilidades de servicios. Y por lo tanto, la estrategia es poder desarrollar polos, ¿no es cierto?, centros industriales, satélites, pero también, obviamente, esta industria no puede estar tan alejada de la población por sus facilidades de tener a los trabajadores cerca, pero también las posibilidades de tener cercanas puertos o aeropuertos desde donde poder sacar esos productos, carreteras, obviamente. Claro, entonces, usted señala muy bien, pero termina la idea. Sí, entonces estos modelos que se han desarrollado a nivel mundial, pues en nuestro país vemos con beneplácito que ya se están desarrollando esos emprendimientos con el sector privado, con el rol promotor del Estado, y esperemos que esto se desarrolla a nivel nacional en forma descentralizada, porque nuestro país tiene que diversificar su economía, ¿no? No solamente podemos estar ligados a un desarrollo económico sustentado en una producción primaria. Uh-huh. Tenemos que manufacturar, tenemos que transformar nuestras materias primas para hacer sostenible nuestro desarrollo económico. Claro, ingeniero León, usted nos menciona 4.000 personas en mano de obra, de trabajo? En empleos permanentes. Empleos permanentes. Eso significa el desplazamiento de personas desde Lima o desde el lugar. Ahora viene la pregunta, ¿no? La capacitación, el personal idóneo para desarrollar estos trabajos. ¿Cómo se nutre, digamos, el desarrollo empresarial e industrial? Bueno, aquí tenemos distintas fases, ¿no? La fase de implantación de la industria va a requerir mano de obra calificada y no calificada, que en lo posible va a ser atendida por la población de Chilcan, con obviamente una adecuada capacitación. Pero luego cada industria, en función al rubro, imagínese una industria textil, una industria papelera o cualquier rubro de manufacturación, tendrá que desarrollar sus propias capacidades y convocar al mercado laboral gente que pueda dar servicios y trabajar en esa industria. Es interesante, verdaderamente nos está dando una noticia muy interesante, ingeniero León, y creo que es una forma también de propiciar lo que usted muy bien lo señala, mano de obra calificada, profesionales, trabajadores y puestos de trabajo. Efectivamente. Pero también no perder de vista de que para que esto sea posible se tienen que dotar servicios básicos, ¿no? Definitivamente. Y aquí el Centro Industrial La Chutana es una demostración que eso es posible hacerlo con responsabilidad, sin sacrificar los recursos hídricos, reutilizándolo en favor de la propia industria y de la generación del entorno verde que es necesario junto a la industria. Y creo que es un modelo que se tendrá que replicar necesariamente en otras zonas de nuestro país. Definitivamente, y propiciar el desarrollo industrial, que tanto lo necesitamos para evitar estar vendiendo productos primarios al exterior y procesarlos y venderlos con valor agregado. Definitivamente. Ingeniero León, gracias por estar con nosotros. Nos ha traído una magnífica noticia para los chilcanos. Va a ser muy interesante, no solamente para los que viven en Chilca, pues, sino también los que están en Lima y las zonas cercanas a este lugar. 60, 70 kilómetros al sur de Lima, ¿no? En el kilómetro 60 de la Panamericana Sur. Perfecto. Bien. Ingeniero León, muchas gracias. Ingeniero Guillermo León Sumatsu, ingeniero sanitario con maestría en tratamiento de aguas, que ha trabajado muchos años en la OPS, en la Organización Panamericana de la Salud. Gracias por estar con nosotros en Palabra de Ingeniero.